toda la honra y toda la alabanza. Te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sí, Señor, sin reservas ni condiciones te serviré. Yes. con todo el corazón, con todo el corazón. Thank you. yo lo haré. Tu obedeceré.